me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hola, muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de escucharnos este miércoles 16 de noviembre de 2011. Son las 5:04 de la tarde y así iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Saludo a la gente que ya está conectado en las redes sociales y que nos escucha a través de la página www.radiochinelo.mx. Saludo a los compañeros y compañeras de la Comisión Independiente de Derechos Humanos aquí en Cuernavaca, a Juana la Loca, a Juan Francisco García, saludos a Marlene Roldán, y si está su familia también escuchando, pues un abrazo también. A Ileana Santaolalla, está también conectada Lilian Cano, Gudelia Estrada, y bueno, a toda la gente que nos escucha, a Edelmira Sánchez Resillas, que nos escucha desde Belice, desde el país vecino al sur, pues un abrazo hasta allá para ella y para sus compañeros y compañeras, si es que también nos están escuchando. A la gente que se vaya conectando a esta transmisión, pues también nos puede buscar en las redes sociales como Estefanía Sánchez o Bruja Mística, y pues así tener contacto directo a lo largo del programa. Este día tendremos el tema de las condiciones laborales de las mujeres en México como parte del seminario que realizó la Comisión Independiente de Derechos Humanos en el mes de octubre. Durante todo octubre, los sábados, hubo seminario ahí en la comuna, aquí en el centro de Cuernavaca, y bueno, estuvimos viendo varios temas referentes al feminismo. Fue un seminario de derechos humanos enfocado en el feminismo. Ya tuvimos algunos audios, transmitimos en vivo en alguna ocasión allá en la comuna, y ahora toca el turno de la segunda parte de la ponencia. A las personas que nos han seguido, lo cual agradecemos mucho, pues recordarán que tuvimos la ponencia de Rosalba, la compañera Rosalba, que nos habló sobre las condiciones de las mujeres indígenas en la cárcel, aquí en el penal de Atlacholoaya. Hizo un estudio, es una investigadora, una académica, que hizo un estudio y nos platicó acerca de los resultados que arrojó, del libro también que escribieron estas mujeres indígenas que están en la cárcel, con ayuda de otras mujeres que hablaban español. Entonces ya tuvimos esa primera parte y les había prometido que íbamos a tener la segunda parte referente a las condiciones laborales de las mujeres en México, y bueno, tendremos el audio un poquito más adelante. Para comenzar este programa, tenemos los audios de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC, que puntualmente nos mandan durante toda la semana noticias relevantes de las mujeres en la transformación de la sociedad en todo el país. Así que bueno, vamos a empezar con los audios que nos mandaron esta semana. Hay audios sobre derechos sexuales y reproductivos. Está también el teaser semanal, que son como notas pequeñas, notas cortas, sobre las cuestiones más importantes de las mujeres. Entonces, vamos a escuchar estos audios, seguimos aquí en Las Brujas de Venus, y al regresar comentaremos más acerca de estos audios. Gracias por estar aquí escuchando Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Después de 3 años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de tortura sexual de 11 mujeres violadas durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. En un comunicado, la Comisión informó que admitió el caso, con lo que se abre la posibilidad de que eventualmente pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se condene al Estado mexicano por la tortura ejercida por policías federales y estatales contra estas mujeres. La directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Alejandra Nuño, explicó que aún no hay una notificación formal al Estado mexicano y será hasta que ésta se presente cuando empiecen a correr los tiempos para que las autoridades y la defensa de las 11 mujeres envíen sus argumentos a la comisión. La explotación sexual infantil y la trata de menores de edad van en ascenso en la zona turística y playas del estado de Quintana Roo, denunció el Centro Integral de Atención a la Mujer, La presidenta del CIAM Cancún, Lidia Cacho Ribeiro, informó que su organización ha documentado 17 casos de menores de edad que fueron víctimas de una red de tratantes de personas en la Riviera Maya. Lidia Cacho brindó datos sobre el perfil de los tratantes de personas que operan en Cancún y Playa del Carmen, donde estas mafias que explotan comercialmente a menores de edad son protegidas por cárteles de la droga como los Zetas y los Pelones. La caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos e hijas arriba cada año en México para exigir justicia para sus desaparecidos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de septiembre de 2009 a febrero de 2010 se registraron más de 10.000 secuestros de migrantes en el país y advierte que 1.600 migrantes son víctimas de secuestro cada mes. A una semana de que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de egresos de la Federación 2012, más de 40 organizaciones civiles llamaron al Poder Legislativo a aprobar un mecanismo de transparencia que posibilite la rendición de cuentas de los recursos para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En conferencia de prensa, Rafaela Chabón, directora de IPAS México, expresó la preocupación por la falta de claridad que existe en la aplicación de recursos, pues esta impide medir la efectividad de programas y acciones encaminadas a reducir problemas de salud como la muerte materna. Madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, rechazaron las disculpas ofrecidas por autoridades federales y estatales durante el acto realizado el lunes 7 de noviembre en el predio conocido como Campo Algodonero, para honrar la memoria de las víctimas y que fue ordenada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. El acto público se realizó en memoria de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarres y Claudia Ivette González, quienes fueron encontradas sin vida en ese predio en 2001. Por este caso, la Corte sentenció a México por violaciones a los derechos humanos en noviembre de 2009 y ordenó al Estado mexicano realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y erigir un monumento en memoria de las mujeres asesinadas y desaparecidas desde 1993 en Ciudad Juárez. Durante el foro virtual Mortalidad Materna en Mujeres Indígenas, Lina Rosa Berrio, directora de Quinal Anticetic, asociación dedicada a la formación de mujeres indígenas como promotoras de salud sexual y reproductiva, indicó que pese a los avances en la promoción de acciones comunitarias, aún son insuficientes para garantizar la salud sexual y reproductiva de esta población. En México existen pendientes como la prestación de servicios médicos interculturales y de calidad, así como de la promoción y abastos de métodos anticonceptivos que permitan a las mujeres rurales e indígenas vivir una maternidad elegida y sin riesgos. La directora advirtió que actualmente existen barreras que limitan o impiden que las mujeres rurales e indígenas puedan decidir sobre su cuerpo y fecundidad. Radio Sumac. La noche del lunes 14 de noviembre, la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja avaló el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, mismo que ya fue aprobado el martes 15 por el Pleno de San Lázaro. De acuerdo con el proyecto de decreto publicado en la Gaceta Parlamentaria, el gasto del anexo 10 para la igualdad entre mujeres y hombres tendrá un aumento de casi 2 mil millones de pesos con respecto a lo aprobado para 2011. El Ejecutivo Federal asignó 158 millones para la Secretaría de Gobernación, dependencia que utilizaría estos recursos para dos programas presupuestarios, Planeación Demográfica del País y Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Las y los diputados ampliaron los recursos para la Secretaría, la cual contará con casi 51 millones de pesos más, es decir, tendrá 158 millones para proteger los derechos humanos y prevenir la discriminación y atender y prevenir la violencia de género, entre otros programas. Francisco Rojas, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, comentó que la aprobación del presupuesto 2012 otorga certeza financiera al país. Está muy equilibrado, incluso hubo modificaciones a programas que nos parecían que estaban asignados en exceso y de ahí tomábamos para otros que veíamos que estaban excesivamente reducidos. Creo que es un programa razonable. Con información de Anayeli García, Valeria Brito, Radio CIMAC. Como medida para combatir los altos índices de muertes por cáncer de mama, en el estado de Tamaulipas, el gobierno de la entidad construye en esta capital la unidad de medicina de detección y diagnóstico de cáncer de mama en beneficio de 34 mil mujeres al año. Rufino Luna, director nacional de cáncer en la mujer, dio a conocer que Tamaulipas se encuentra entre los estados con mayor índice de mortalidad y morbilidad por este padecimiento, ya que en promedio fallecen entre 165 y 170 tamaulipecas al año. En México, en 2010, ocurrieron 5.140 muertes por cáncer de mama. mama y diariamente mueren 14 mujeres por este mal y 6 de cada 10 se diagnostican en etapas tardías. Sergio Juárez, director estatal de salud reproductiva, recomendó que las mujeres deben realizarse una mastografía a partir de los 40 años cada 2 años, sobre todo quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de mama y lo pueden hacer de manera gratuita a través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Con información de Chantal Martínez, Valeria Brito, Radio CIMAC. La reforma al artículo primero de la Constitución Estatal, que garantiza la vida desde la concepción, sumado a la ineficiencia en los programas de salud reproductiva y los altos niveles de pobreza en Colima, derivaría en un aumento de embarazos no deseados, sobre todo entre mujeres pobres y los adolescentes. Catalina Suárez Dávila, integrante del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, criticó los severos atrasos en materia de salud reproductiva para las mujeres colimenses. Calificó de preocupante que la entidad se ubique entre los primeros lugares nacionales de adolescentes embarazadas y que según el último censo del INEGI, el 25% de los hogares en Colima están encabezados por una mujer. Suárez Dávila comentó que las autoridades de salud y de educación deben reconocer que las y los adolescentes ejercen su sexualidad y que las autoridades deben enfocarse en atacar el problema. La también catedrática de la Universidad de Colima consideró que para bajar los niveles de embarazos en adolescentes, la Secretaría de Educación debería de proveer a las escuelas secundarias de pastillas del día siguiente y dar información sobre su uso entre las estudiantes, y añadió que se debe capacitar a los maestros, psicólogos, coordinadores y todos los que tengan que ver con la educación dentro de los planteles para que sepan orientar al alumno en salud sexual y reproductiva. Con información de Glenda Livier, Valeria Brito, Radio CIMAC. La prueba de autotoma vaginal es una alternativa para acercar el diagnóstico oportuno de cáncer cérvico-uterino a las mujeres rurales, indígenas y habitantes de zonas urbano-marginales, que son quienes están en mayor riesgo de padecer la enfermedad que cada año ocasiona la muerte de más de 4.000 mexicanas. Eduardo Lascano Ponce, director adjunto del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, indicó que la autotoma vaginal es una alternativa para combatir la inequidad en salud que existe entre las mexicanas. La oferta de servicios es mayor en áreas densamente pobladas que en áreas rurales y marginadas. Lascano Ponce informó que a partir del próximo año, la Secretaría de Salud echará a andar 12 laboratorios regionales en el norte, centro y sur del país para el análisis de las pruebas, las cuales se prevé que lleguen a costar hasta 150 pesos cada una. El médico investigador advirtió que no se debe bajar la guardia en la detección, diagnóstico y tratamiento de mujeres con cáncer cérvico-uterino, pues las más de 4.000 muertas anuales son prevenibles si la enfermedad se detecta a tiempo. Con información de Guadalupe Cruz, Valeria Brito, Radio CIMAC. Patricia Conde, secretaria del Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, mencionó que a 14 meses de la suspensión de labores de Mexicana, la apuesta del gobierno federal es desgastar a las y los trabajadores. Sin embargo, aseguró que las y los pilotos, sobrecargos y el personal de tierra están decididos a salvar su fuente de empleo. Conde comentó que al tiempo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha cedido las rutas de Mexicana a otras empresas, ha cerrado las puertas a diversos inversionistas que han mostrado capacidad financiera para capitalizar a la aerolínea. Por ese motivo, el miércoles 9 de noviembre, cientos de pilotos, sobrecargos y personal de tierra decidieron cerrar las calles para protestar por el desinterés de las autoridades. Este hecho propició el uso excesivo de la fuerza pública, pues las y los trabajadores fueron levantados violentamente por los granaderos y 11 pilotos fueron detenidos, entre ellos el dirigente del gremio, Fernando Perfecto Cruz. Con información de Guadalupe Cruz, Valeria Brito, Radio CIMAC. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus después de haber escuchado esta información tan amplia que nos dan las compañeras y los compañeros de CIMAC, Comunicación e Información para la Mujer AC. Y bueno, como es, bueno, mucha la información que nos dan, las invito a que revisen su página www.cimac.org.mx. Ahí están pues todas las notas por escrito y también pueden encontrar algunos audios que son los que nos mandan a la red de periodistas que formamos CIMAC Redes en toda la República Mexicana. Hay temas, como lo pudieron escuchar, sobre salud sexual y reproductiva. Ya hemos escuchado aquí en Las Brujas de Venus, hemos tenido testimonios y algunas investigaciones como las de DEDESER, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de aquí de Morelos, pues sobre la limitante que tenemos en hombres, mujeres de cualquier edad para conseguir métodos anticonceptivos. Y bueno, además también escuchábamos sobre las leyes que defienden los derechos del no nacido desde el momento de la concepción. Ya hubo la discusión sobre Baja California y algunos otros estados. Aquí en Morelos también permanecen esas reformas en donde no nos es permitido a las mujeres decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, pero ya hablábamos también con Andrea Acevedo y otras compañeras sobre las posibilidades que hay en el estado por el Código Penal, sobre las condicionantes que se tienen para poder acceder a la interrupción legal del embarazo. Entonces, hay temas importantes, hay que investigarlos, hay que difundirlos, y pues también hablaban las compañeras de CIMAC sobre algunas condiciones de mexicana, estas trabajadoras y trabajadores que están luchando también por mantener su empleo frente pues a las reformas que hace el gobierno federal para coartar nuestras libertades, nuestros derechos. Así que pues también hay que estar pendientes de estos asuntos. En un momento más vamos a escuchar el audio sobre el seminario de derechos humanos, sobre feminismo, en específico sobre las condiciones laborales de las mujeres en México. Quiero saludar a quienes se están conectando. Está Nacho Grajeda, a quien le mando un abrazo, Marcos Bonilla, también un abrazo para allá, a los compañeros y compañeras de Silincali Radio allá en Xochocotla, Morelos, que también nos están escuchando, y pues quiero leer un saludo que nos mandan de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que dice: un saludo a quienes gustan volar a las 2 de la mañana, por ejemplo, las obreras que laboran el tercer turno, las jornaleras agrícolas que preparan alimentos antes del alba, las estudiantes que deben presentar exámenes al día siguiente, las poetas que no pueden conciliar el sueño, por decir algunas. Entonces, un abrazo para allá, José Martínez, Juliana, pues un abrazo, y acá escucharemos el audio que tuvimos gracias a ustedes. Se agradece mucho haber conjuntado a tantas y tantas compañeras y algunos compañeros también que hablaron sobre el feminismo, sobre la historia del feminismo. Estuvo la doctora Silvia Marcos, sobre las mujeres en la cárcel, las mujeres indígenas, las condiciones laborales, diversos centros de derechos humanos de todo el país, pues también se reunieron ahí en la comuna para platicarnos su trabajo, su experiencia, y pues tejer estas redes que son tan importantes para la reconstrucción del tejido social y para la transformación de la sociedad. Hay un mensaje de un compañero de Ciudad Juárez, Julián Contreras, algunas ya lo conocerán de los medios de comunicación, o tuvieron la oportunidad, como nosotros en Radio Chinelo, de conocerlo en el encuentro de jóvenes ante la emergencia nacional acá en Morelos, y bueno, que estuvo en la marcha de los indignados e indignadas allá en Ciudad Juárez, que fue una manifestación que sufrió represión, hubo compañeros detenidos, entre ellos también, además de Julián Contreras, pues también el corresponsal de Radio Chinelo, Jero Fong, y ellos nos mandan un mensaje. Necesitan la colaboración de todas, de todos, para cubrir unos gastos que se tuvieron que hacer para sacar a los compañeros presos, a los compañeros detenidos, además de haber violado sus derechos humanos, sus derechos constitucionales, al detenerlos por manifestarse, pues les cobran una multa a cada uno de aproximadamente 500 pesos, fueron más de 20 detenidos, y entonces pues tuvieron que conseguir este dinero los compañeros de el Frente Plural Ciudadano allá en Ciudad Juárez, y nos piden pues la solidaridad, la cooperación de quienes podamos, de quienes escuchen Radio Chinelo y puedan aportar alguna cantidad de dinero, pues se les agradecerá mucho. Nos da un número de cuenta que ya lo estuvimos posteando en la página de la radio. El número de cuenta es 4008-1902-5478. Lo repito, el número de cuenta es una cuenta de Bancoppel y es 4008-1902-5478. A quien esté interesado, interesada en apoyar, pues se agradecerá. Está a nombre de Abelinda Álvarez, y es una cuenta de Bancoppel. Ellos agradecen de antemano pues la participación, la solidaridad de quienes quieran apoyar, y bueno, ese es el mensaje que nos envían. Vamos a escuchar este audio del seminario de derechos humanos, de feminismo, de condiciones laborales de las mujeres en México. Ojalá que se sigan conectando. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística o Estefanía Sánchez en las redes sociales, en Facebook, y pues mandar sus comentarios, alguna sugerencia, alguna crítica que quieran hacer al programa o a la radio, pues estamos para eso también. Recuerden que este medio comunitario pues solo se puede construir diariamente con la participación de todas y todos ustedes. Vamos a escuchar este audio y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. En este momento presento a nuestra segunda conferencista, que es Rosario Ortiz Magallón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas. Pertenece a las diferentes organizaciones como coordinadora Red de Mujeres Sindicalistas en 1997, presidenta de la coalición Pro Justicia de la Maquiladora en 2000, tiene diferentes publicaciones en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Concertación en Telmex, Revista Flaxo, Conversión Industrial y Lucha Obrera, Revista Brecha, Equidad en Políticas en Derechos Laborales, Memoria, Foro Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1999, Guía Sindical para la Construcción de Ambientes Laborales Libres de Hostigamiento Sexual, Revista Federación Sindicatos Holandeses 2001. Le damos las gracias por su presencia y los dejo con su ponencia. Yo tengo que hablar y compartir con ustedes un tema que ha detonado un debate nacional muy fuerte, que es el tema laboral en México. Y voy a cambiar un poco la estructura de la reflexión que quiero compartir con ustedes, porque mi compañera Rosalba termina con un tema que es la maquila en las prisiones. Les quiero comentar que la industria maquiladora de explotación en México viene desde 1985. Y esta industria maquiladora se instaló en la frontera norte como la antesala de un laboratorio de prueba para entrar a la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esta forma de trabajo, que es una sobreexplotación, a veces no tiene uno como las palabras para poder decir los niveles de retraso en los derechos humanos. Y hablar de los derechos laborales es algo que en este país todavía no se coloca en el tema político con la importancia que debe tener, como muchos otros temas. Entonces, la industria maquiladora de explotación, desde ese periodo, quienes cubrieron en un 90% los puestos de trabajo fueron las mujeres. Y fueron las mujeres migrantes, porque que uno abre las páginas web de los estados hablando del norte, Coahuila, Chihuahua, lo primero que salía era: invierte grandes ganancias y no hay pago de agua, no hay predial, no había una, era toda una concesión a la inversión extranjera, donde ponían en bandeja de plata no solamente el espacio físico que ellos ocupaban en estas empresas, sino también la mano de obra. Y dado esa situación, pues estuvimos trabajando muchos años organizaciones norteamericanas y canadienses, tanto religiosas como secciones sindicales de la FLSIO, y del lado mexicano también empezamos a trabajar organismos civiles abocados al tema de derechos laborales, y después afortunadamente también espacios sindicales importantes, independientes y democráticos, empezamos a trabajar de manera conjunta. Y parte de este contexto de la maquila, porque en la maquila que empezó en ese periodo en la frontera norte ha ido caminando por todo el país. La zona industrial de Tamaulipas, suelta la asediada por todo el problema de seguridad, fue de las primeras que tuvieron una producción en el sector electrónico importantísimo en el mundo. En la parte de Chihuahua, lo que es Ciudad Juárez, también la parte de la electrónica, y después recientemente en estos dos estados se coloca, hará unos 10 años, la industria aeronáutica. Es decir, que en México construimos partes de los grandes aviones de tecnología de lo más avanzado, como también partes de lo que la NASA construye en sus proyectos, que ahora con Obama se ha reducido la inversión, pero que trabajan toda esta parte de la construcción de equipos en la aeronáutica. Y Bajó después la industria maquiladora a la zona centro, al estado de Coahuila, en lo que es la zona de La Laguna. Ahí se colocó de manera muy fuerte la industria de la costura y textil. Después bajó a Puebla, Tlaxcala, aunque en Puebla tenía ya un sector muy fuerte de matriz, pero ahí se instaló también la maquila mezclilla, que ha sido de los puntos entre La Laguna y Puebla, Tlaxcala, sectores muy importantes de la costura y el textil. Hay un estudio de un compañero que también fue trabajador de la industria maquiladora, después de una lucha por una buscar un sindicato independiente, fue despedido y formó una organización de derechos humanos en la zona maquiladora de Puebla y Tlaxcala. Y sacó un libro que se llama El Río Azul, porque el trabajo de la maquila, la parte de la mezclilla, la lavan con químicos para que nuestros pantalones se vean viejitos, pero todos los químicos se desechan y van al campo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo hace muchos años una lucha de la comunidad también por el impacto ambiental de lo que dejan estas empresas. Y así ha ido bajando la industria maquiladora, están ahora en Oaxaca y en Chiapas, con otro modelo, con otros esquemas, pero siguen en el temor de que los derechos laborales en este país siguen estando encubiertos, siguen estando sin que hombres y mujeres que estemos en el espacio laboral en diferentes sectores, pues no tengamos acceso a ellos. Pero hay que pelear como muchos otros, como las compañeras indígenas, que la ley y los derechos pues tengan un ejercicio pleno para cada uno y una de nosotras como ciudadanas, pero también es identidad que debemos de tener los y las trabajadoras o las y los compañeros campesinos. Bueno, esta parte que coloco con ustedes pues sirve de marco de referencia porque desde el año 94 el PAN colocó en la legislatura correspondiente una iniciativa de reforma laboral. Esa iniciativa refleja toda la postura que los patrones han venido en la práctica colocando a través de estos esquemas de modelos de producción como la maquila, y que este modelo de producción han tratado de irlo colocando no solamente en la maquila, sino que en todo lo que es la planta productiva del país. Eso retomó un primer debate que solamente quedó en el ámbito legislativo. Pocos sindicatos tomaron en consideración esa propuesta. Y bueno, el contenido sigue siendo el mismo, la flexibilidad en las relaciones colectivas de trabajo. Es decir, que ahora los sindicatos no puedan, con todos los rumores que podamos tener de lo que es el sindicalismo en México, pero los sindicatos tienen, entre la parte de su fortaleza, negociar de manera colectiva los derechos. Y la propuesta que hace el PAN es que ahora yo me contrate de manera individual con mi patrona y sea esa la única forma que exista de relación laboral. Eso tiene toda una serie de afectaciones porque en México hay una demanda que es un triángulo virtuoso, si lo vemos desde la mirada de los derechos humanos, que es la democracia, la libertad y el voto libre, secreto y directo. Si estos tres pilares en el mundo del trabajo fueran efectivos, estaríamos hablando de que los y las trabajadoras estuviéramos en condiciones diferentes de acceso a nuestros derechos, pero también de la organización por defender una fuente de trabajo como es el empleo y el salario, porque la negociación colectiva lo que tiene en el fondo es negociar el empleo, la estabilidad en el empleo y el salario. Entonces, está colocado todavía desde el 94 a la fecha ese debate. En el año 2000, cuando llegó Abascal en el sexenio de Fox, lo ponen en la Secretaría de Trabajo. Y en toda su trayectoria muy contradictoria de Abascal, lo primero que reflejó en el año 2000 cuando entra a la Secretaría de Trabajo, en la primera conmemoración del 8 de marzo, donde ustedes saben que el 8 de marzo lo que reivindica la lucha de las mujeres por sus derechos laborales en ese contexto y que lo hemos ido generalizando porque todas las mujeres en alguna forma somos trabajadoras, como amas de casa o como mujeres asalariadas, pero tenemos una identidad que tenemos ahí que rescatar y asumirla para que la exigencia y el ejercicio de los derechos pues tenga una parte que vaya al punto nodal de lo que el sistema capitalista nos ubica en una relación capital-trabajo. Entonces, en ese primer evento, Abascal envía a un representante a leer su discurso, y lo que dice Abascal es que la crisis de la familia y la violencia que empieza a generarse de manera más aguda en el país se debe porque las mujeres estamos en el trabajo y nos estamos masculinizando. Entonces, esa era la visión que reflejó Calderón, y la respuesta que tuvimos un grupo de mujeres trabajadoras que nos seguimos construyendo en el feminismo por convicción, nos organizamos y en el 2002 hicimos una primera manifestación en el 1 de mayo, donde nuestra consigna era Abascal a la cocina y la mujer a la oficina, como una forma de estar replanteando de que las mujeres en el mercado de trabajo construimos identidad y ciudadanía porque ejercemos derechos y porque nos asumimos como una clase social que tiene que estar reivindicando sus derechos y colocándolos en todo este mundo tan masculino, tan duro como es el trabajo. Y sobre todo porque la parte sindical, pues los sindicatos son una estructura muy masculinizada, con prácticas en donde la solución de los conflictos se dan en las cantinas, se da en reuniones muy noche, y las mujeres que participamos, pues difícilmente podemos acceder a esos espacios. Ahora me voy, ¿verdad? Porque ya las cantinas están liberadas y podemos accesar. Pero el problema no se ubica en eso, sino se ubica en la construcción de cómo el mundo sindical es tan masculino que la participación de las mujeres es muy reducida. Y las que hemos logrado participar y estar en espacios de dirección, pues tiene también una historia de costos muy fuerte, pero que de alguna manera estamos abriendo cada vez más el camino en estos espacios. Y se refleja de manera muy importante porque casi ya en todos los sindicatos, tanto del espacio corporativo, chavos como los conocemos, como también el espacio que es más independiente y que construye su democracia, pues los espacios de las mujeres están colocadas ya como las secretarías de equidad y género, ya no son esas secretarías de la mujer que se dedicaban a festejar el 10 de mayo, el día del niño, el día del maestro, sino que empiezan a tener una mirada diferente. Y bueno, con todo lo que implica valorar estos espacios, pues son avances que hemos tenido en el mundo laboral, están ahí planteados. Entonces, a partir de la declaración que hizo Abascal, un grupo de compañeras que militamos en los sindicatos porque somos trabajadoras, feministas que se vinculan a los espacios de la investigación laboral, y compañeras de organismos civiles que se han abocado a la capacitación y formación en derechos laborales, nos reunimos y empezamos a plantearnos una tarea de cómo se tenía que incorporar en una reforma laboral la perspectiva de género o los derechos de las mujeres trabajadoras. Y nos llevó 2 años, compañeras, compañeros, entender lo que tenía que ser lo que ahora llamamos como cómo armonizamos el marco normativo internacional, convenios de la Organización Internacional del Trabajo, las convenciones contra todas las formas de discriminación o la convención contra la violencia hacia las mujeres, cómo se traducía eso en el mundo laboral, cómo podíamos poner en una ley estos principios. Y entonces empezamos a trabajar, a discutir, y yo les comento, nos tardamos 2 años en construir una propuesta. Una propuesta que también nos llevó a que las sindicalistas aprendiéramos a incidir en el espacio legislativo y cabida a nuestras propuestas, porque los sindicatos no han hecho esa tarea y creo que ahora se los están planteando de una manera mucho más seria, porque la reforma constitucional para los derechos humanos hoy abre una oportunidad para los sindicatos, que quien retome la iniciativa va a abrir un parteaguas en este país, con lo que va a implicar una ley que es muy importante, pero que hay que construir las herramientas y los procedimientos para que esta pueda ser justiciable. De otra manera, las leyes por sí mismas no tienen vigencia y no tienen aplicación. Entonces, nos formamos un grupo de trabajo que nos denominamos de la normatividad laboral con la perspectiva de género, y solamente les quiero comentar que nosotras trabajamos sobre 8 principios que nos llevó a concluir una vez que revisamos la normatividad internacional y las leyes nacionales. Y la propuesta que hicimos, que hoy se refleja en la propuesta del PRD, es 8 principios que para nosotros es fundamental: el ejercicio de la libertad para las mujeres. Mientras las mujeres no tengamos la plena libertad del ejercicio de nuestros derechos, seguimos siendo mujeres invisibles. Y en el mundo del trabajo, que es donde a mí me toca trabajar, digo, asalariadamente, soy trabajadora telefonista también, pero son parte fundamental de que las mujeres en el mundo del trabajo también tenemos el derecho de elegir a nuestros representantes sindicales. Tenemos también el derecho de definir por dónde queremos caminar en el ámbito del trabajo salarial. El segundo principio lo colocamos en la justicia social con equidad de género. Mientras la justicia social en este país no tenga esa mirada por los derechos de las mujeres, seguimos estando segregadas, seguimos estando excluidas de todo el marco nacional e internacional que México ha firmado y que tiene en sus leyes nacionales. El otro es el trabajo de las mujeres como un derecho humano. Y esto parte porque la mayoría de nosotras en el campo o en las ciudades, en la fábrica o en el cultivo de nuestras tierras, estamos trabajando muchas horas. Hay estadísticas que valía la pena revisar cómo las mujeres estamos trabajando cada día más en la jornada salariada, pero también en la jornada doméstica. Y que esto no se traduce en un reconocimiento como amas de casa, en la aportación que hacemos al Producto Interno Bruto, al desarrollo del país, pero tampoco como mujeres asalariadas, porque esta profundización de la política neoliberal en el ámbito de trabajo está llevando a que las mujeres nos incorporemos al mundo laboral con salarios que apenas cubren el mínimo, sin derechos a la seguridad social, sin posibilidad de organizarnos, porque además las mujeres no tenemos la tradición, la cultura de organizarnos en nuestros espacios donde trabajamos, sea el campo o sea el mundo del trabajo salarial. El otro es la diversidad de los sujetos que intervienen en el mundo del trabajo, porque las mujeres en el mundo del trabajo estamos colocadas en las condiciones más precarias, pero en espacios de perfiles laborales en donde el trabajo a domicilio cada vez se está ampliando. Hace poco la empresa Sandak en Tlaxcala quería cerrar la planta, no sé si la cerró, después habría que les puedo comentar, pero todo lo que hicimos para solidarizarnos con las compañeras trabajadoras es que la empresa quería cerrar la planta y la producción que se la llevaran ellas a sus casas. Esta parte de que comenta Rosalba del trabajo esclavo está cada vez abonándose más, y esa actitud de los gobiernos, sobre todo de este gobierno calderonista, ha sido brutal, porque entonces para las empresas ya no es pagar lo que puedan pagar de luz o predio o agua, sino que incluso ya los salarios no están colocados en el marco formal de trabajo, porque si yo me voy a mi casa a trabajar, ¿quién va a saber lo que trabajo? ¿Quién va a saber las horas que yo tengo que invertir? ¿Cómo voy a trabajar asalariadamente y a cubrir los cuidados de mi familia? ¿Qué horas voy a dedicar para mi atención personal como mujer? En fin, hay una serie de cosas que se plantean allí y que están colocando desde esa mirada la situación que existe, y por eso las mujeres estamos trabajando como con diferentes espacios, con categorías que nos está imponiendo el modelo de relación laboral que está colocado y que se está yendo a los niveles de finales del siglo XVIII-XIX, donde las jornadas de 18 horas, la no posibilidad de organizarse, en fin, todas estas cosas que pensamos en el que en el siglo XXI no se iban a dar, es terrible que estemos regresando a los periodos anteriores. Otro es la no discriminación de las mujeres y la igualdad de oportunidades y de trato. Este es un tema fundamental porque en el mundo del trabajo, desde que ponen estas características para ingresar al trabajo, mujeres jóvenes, con cierto físico, con cierta personalidad, si son gorditas ya están excluidas, si están chaparritas, lo mismo. Entonces, estos estereotipos que le llaman a cierto tipo de figura, de edad, de las mujeres, pero no hablan de nivel educativo. Lo que quiere decir es que, entre menos, como dijo Fox, no leamos periódicos porque entonces somos un peligro, ¿no? Somos una sociedad informada, somos mujeres que nos abocamos a tener conocimiento, y eso para un gobierno pues es un riesgo político. Entonces, pensamos que la no discriminación de las mujeres y la igualdad de trato en el trabajo tiene que ser fundamental. Los despidos por embarazo, el hostigamiento sexual que se vive, son una parte cotidiana de las mujeres, pero no lo alcanzamos a descubrir nosotras mismas. Pensamos que es la galantería del supervisor o del jefe, pero no nos damos cuenta que esa práctica, que es cultural, es una forma de violencia hacia las mujeres en el mundo del trabajo, y que desafortunadamente en esta construcción social que tenemos hombres y mujeres, pues muchas mujeres aceptan esos juegos para poder tener un puesto mejor, para tener un mejor salario, y entonces es esta parte perversa de la forma en que la discriminación y la desigualdad nos lleva a las mujeres en el espacio del trabajo. También pensamos que debe de haber un mundo laboral libre de violencia de género, por lo que les estaba comentando. Hemos visto casos en donde una mujer joven que trabajaba como secretaria en una fábrica maquiladora en el centro de la ciudad fue hostigada por el dueño, la correteó en el comedor, ella salió, y el sentimiento de culpa con el que estamos nosotras educadas pensó que ella era la que había generado esa situación y estuvo a punto de suicidarse en el metro. Algo por ahí, tratar de rescatar la vida, la llevó al espacio donde nosotras trabajamos y bueno, nos permitió demandar al patrón y bueno, hacer una serie de planteamientos allí que logramos indemnización y pues una sanción para el patrón y su empresa. Hablamos también de la reproducción humana como un asunto de interés social y responsabilidad colectiva. ¿Cómo hablar de las responsabilidades familiares cuando la pareja trabaja al mismo tiempo? ¿Cómo hablar de responsabilidades familiares cuando hoy el número de mujeres responsables del mantenimiento de las familias se ha incrementado, pero no así la distribución de las cargas de trabajo? Y a esto se le llama responsabilidades familiares. ¿Cómo entre hombres y mujeres distribuimos las tareas para el cuidado de los hijos, enfermos o de la atención educativa o de los adultos mayores? Porque las mujeres cuando trabajamos cuidamos a la mamá o cuidamos a la suegra o somos las que vamos a las juntas de los niños y después los patrones dicen que salimos caras cuando nos convertimos en madres. No solamente porque nos pagan el periodo pre y postnatal, sino porque los costos de la atención social de la familia recaen en las mujeres. Entonces, en una reunión que tuvimos con representantes patronales, les explicábamos que las responsabilidades familiares tienen un costo social. Uno tiene que ser la responsabilidad del patrón para crear guarderías, que está en crisis la política de la seguridad social y las prestaciones sociales. Dos, que los patrones, al tener que contratar a la mano de obra que las mujeres producimos al tener hijos, ellos tenían también que hacerse responsables. Y que en la parte de los cuidados maternos y de adultos mayores, el marido, la pareja, también podía compartir los permisos en la parte laboral. Y que eso implicaba que los patrones también costearan entre ellos lo que es el papel del entorno de las familias en esta sociedad. Pero los patrones quieren todo y no quieren ningún costo. Entonces ellos dijeron que eso era imposible, que no se podía, no porque no pudiera haber los mecanismos legales para hacerlo, sino porque el prejuicio de cómo un hombre va a atender cuidados maternos desde la mirada de los patrones empieza a tener pues el obstáculo para que esto pueda irse realizando desde una manera legal. Lo último es el acceso a la justicia para las mujeres. El problema que tienen las mujeres campesinas para acceder a la justicia, lo mismo pasa en el ámbito laboral. El acceso a la justicia para hombres y mujeres es terrible, pero para las mujeres en especial tiene una carga misógina, una carga de odio, una carga de rechazo, porque los jueces y las juezas castigan más a las mujeres también en la parte laboral. Los casos que se han llevado por hostigamiento sexual, aquí son los abogados de la Junta de Conciliación y Arbitraje o de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, lo primero que dicen es, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Como si nosotras fuéramos las generadoras o el motivo del entorno de la violencia que se produce. Entonces pensamos que en el ámbito laboral también el problema del acceso a la justicia es un problema muy grave para las mujeres por toda esa mirada sexista que existe en la impartición de justicia. Y creo que en este sentido la reforma constitucional que se acaba de aprobar es una parte muy importante y también preocupante. Nos hemos entrevistado a través de los sindicatos, yo pertenezco a la Unión Nacional de Trabajadores, y acabamos de firmar un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONT, la Unión Nacional de Trabajadores, porque queremos retomar esa reforma constitucional, porque además las comisiones de derechos humanos ya tienen la posibilidad de intervenir para los problemas de violación a los derechos laborales. Pero tiene una visión muy tradicional del papel que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Y hablo de la nacional, pero también la DPF, que ha tenido avances sustantivos muy importantes. porque ellos ubican, así lo dice la ley, pero también la ley se interpreta de que ellos solamente pueden vigilar a que los servidores públicos cumplan las leyes. Pero en la parte del apartado B, pues los compañeros y compañeras trabajadoras de ese apartado, pues tienen en ese sentido mayores posibilidades de demandar ante las comisiones que sus patrones, las instituciones, violentan sus derechos. Pero los que estamos en el apartado A, quedamos muy descubiertos porque quien violenta nuestros derechos es la iniciativa privada. No son los funcionarios de las instituciones federales, estatales o municipales. Entonces, allí hay un debate que queremos colocar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que tienen que abrir la perspectiva que desde las feministas y desde el movimiento democrático de las mujeres, es que en México no puede seguir aplicándose la justicia desde una mirada del derecho tradicional, de esa mirada en donde los impartidores de justicia no estudian, no les gusta investigar cómo pueden resolver los problemas. Cuando se vinieron los primeros casos de hostigamiento sexual, que íbamos con el convenio 100 de la OIT, el 111, la CEDAW, con ese marco normativo, nos decían, es que no se puede. ¿Cómo voy a aplicar el artículo 11 de la Convención contra toda forma de discriminación en la parte laboral? No estudian, no querían comprometerse, porque un buen abogado, aunque sea pagado por el Estado, la tarea es cómo se actualizan, cómo tienen que cambiar la mirada del derecho y de la impartición de justicia. Bueno, ese es uno de los puntos que tenemos ahorita pendientes, junto con un debate muy largo sobre la reforma laboral, porque esta reforma constitucional sobre derechos humanos abre un espacio muy grande a todas las organizaciones. En la parte laboral, las que estamos en ese espacio, lo vemos como una parte fundamental para colocar no solamente este debate, el debate de la reforma laboral, compañeras, compañeros, así como está colocado por el PRI, por el PAN, violenta la reforma constitucional que se acaba de aprobar y violenta todo el marco normativo, porque esta reforma constitucional obliga a todas las instancias impartidoras de justicia a que este marco internacional que tenemos, campesinos, trabajadoras, mujeres y todos los demás espacios, a que se conviertan por arriba de las leyes secundarias que tenemos. Entonces, hay toda una mirada que tenemos que trabajar los trabajadores y las compañeras campesinas, indígenas, no somos abogados, pero tenemos este conocimiento de lo que pasa y tenemos que estudiar junto con nuestras compañeras académicas y abogadas, porque tenemos que hacer que esa reforma a los derechos humanos se traduzca para el espacio laboral en un parteaguas que obligue a que el acceso y la justiciabilidad de los derechos laborales sean una realidad para los hombres y las mujeres de este país. Y creo que es un reto que tenemos muy grande y está pues abierto para que podamos entrar a trabajar y a mejorar y a cambiar esa visión del derecho que sigue viviendo nuestro país y que nosotros tenemos mucho trabajo que hacer en torno a eso. Muchas gracias. Pues ya estamos aquí de vuelta en Las Brujas de Venus. Bueno, agradezco a la gente que está conectada, conectado en Facebook, en las redes sociales y en la página www.radiochinelo.mx y que pues nos da sus comentarios, sus críticas, que para nosotras, para nosotros, pues es lo más importante. Por lo pronto podemos escuchar las conclusiones que dio la compañera Rosalba, la que escuchamos la semana pasada, sobre este trabajo que hace en la investigación de las condiciones de las mujeres indígenas que están en la cárcel, en el penal de Atlacholoaya. Para las personas que nos están escuchando ahora y que no escucharon ese programa completo, pues está en la página, como casi todos los programas de Las Brujas de Venus, ahí en www.radiochinelo.mx, en la sección de programas está Las Brujas de Venus, y bueno, ahí pueden encontrar diferentes audios del programa casi desde que inició, allá por enero, febrero, más o menos, es los programas que tenemos ahí en la página, hasta los últimos. Entonces, en uno de los últimos es el de Rosalba, el de el Seminario de Derechos Humanos, es el número 34, ahí dice 34, como parte del Seminario de Derechos Humanos sobre Feminismo, realizado en la comuna el mes de octubre, es la ponencia de Rosalba Aida Hernández Castillo sobre las mujeres indígenas en situación de cárcel en el estado de Morelos. Entonces, para quien quiera escucharlo, escuchar esta ponencia completa, pues ahí está en la página. Y ahora vamos a escuchar las conclusiones. Al final de estas dos ponencias, se sacan algunas preguntas por parte del público que participa y sacan estas conclusiones que vamos a escuchar a continuación. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Ayer me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en un evento en el que se discutió esta reforma de derechos humanos. Es una reforma que lo que establece es que México se ha llevado firmando convenciones internacionales, la CEDAW, la de derechos de los pueblos indígenas, muchas convenciones, en eso no se ha rajado casi como otros países, convención internacional, porque era letra muerta, porque firmaba y no pasaba nada. Y lo que estaban diciendo el día de ayer, llegaron juristas de Perú, de Guatemala, de varios lados, que es una reforma única en América Latina, que estamos en el avanguard de los derechos humanos con esta reforma. Bueno, se echaron porras, llegaron magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y a mí la primera desconfianza, dije, qué chistoso que esta reforma se hace cuando todas las demás, la Ley de Seguridad Nacional y todas las demás leyes están apuntando hacia una serie de principios violatorios a nuestros derechos. Entonces no tenía muchas ganas de celebrar, pero con todas esas reservas, yo creo que lo que sí ahora en este momento es importante para todos los que trabajamos con derechos humanos es a conocer qué convenciones hemos firmado que están en contradicción con ciertas leyes nacionales y hacer que esta famosa convencionalidad, como le dicen los juristas, sea una realidad. Y yo creo que esto implica también informarnos, educarnos, utilizarlas como herramientas, porque si no, pues van a quedar ahí nada más en el papel, ¿no? En el sexenio anterior, con Fox, la Comisión de Derechos Indígenas tenía un área de mujeres que estaba al frente de ella, Paloma Bonfil, que es la hija de Guillermo Bonfil Batalla, una antropóloga que estuvo muy comprometida con los pueblos indígenas. Y aunque muchos feministas criticaron que Paloma le entró al gobierno de Fox, lo que es cierto es que hizo algunas diferencias el tiempo que estuvo ahí, porque lanzaron un modelo que se llama Las Camas, la Casa de la Mujer Indígena, no fue solo en Puebla, se hicieron en muchos lados de la República Mexicana con apoyo de la CDI. Y pasó lo mismo que los juzgados indígenas, dependiendo si había proceso organizativo y si la gente se pudo apropiar esos espacios y realmente hacer los suyos, es que funcionaron o no. En otros lados terminaron siendo algo de arriba para abajo, con toda la verticalidad que tenía. La experiencia que yo conozco es el CAMI de Quetzalan, Puebla, y ahí ha sido una experiencia increíble, súper interesante. Ahí es también cuando a veces hay que discutir cuándo sí podemos utilizar los espacios que utiliza el Estado o que abre el Estado y apropiárselos, ¿no? O sea, a lo mejor alguna institución muy reformista, pero no siempre decir todo no, porque finalmente son nuestros impuestos. Muchos de esos proyectos, pues son los impuestos que pagamos todos. Y ahí la Casa de la Mujer Indígena, que tiene un modelo de salud, ha estado funcionando, pero entre otras cosas porque las compañeras de la Macegual, una organización indígena, tenían 10 años trabajando en los derechos de las mujeres, construyendo, dando talleres, haciendo tejido social, y ellas se quedaron con el camino. Entonces yo creo que depende mucho de cómo esté funcionando. He sabido que en otros lados no ha sido así. Yo no he sabido que CAMIS, hay CAMIS en Guerrero, ahí sí. Cambiaron a la directora del penal femenil, que tengo que decir que estaba Margarita Ríos, que era una psicóloga muy sensible, que se portó súper solidaria con nosotros, por ella pudimos hacer este documental. Cuando hubo todo este cambio, Margarita la marginaron por completo, y la nueva persona que está ahí no nos ha autorizado a entrar ya, y estamos tratando de ver si la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos puede ayudar a entrar. Entonces, bueno, estamos en un proceso, haciendo todo un proyecto, pero ahorita cerraron todos los talleres que por seguridad no están permitiendo que se lleve a cabo casi nada dentro de otro lado. Tenemos 6 meses esperando el permiso para volver a entrar. Mira, desafortunadamente, de los casos en los que hemos dado seguimiento, cuando se van por la vía penal, las trabajadoras desisten de seguir con el caso, porque la aportación de pruebas te exigen testigos. Y cuando se ve un hostigamiento sexual en el trabajo, nunca lo hace en público. Entonces tenemos un problema ahí muy fuerte, y por eso es importante que la parte de procesal en la Ley Federal del Trabajo cambie. Si no cambiamos la parte procesal, y ojalá pudiéramos cambiar a los mismos presidentes de las juntas y a los abogados, muchas cosas no cambian. y lo que estamos peleando es que el hostigamiento sexual no salga del ámbito laboral, porque si sale del ámbito laboral y se va al penal, son casos que no se logran hasta ahora ganar. Si nosotros logramos obligar a la patronal a que se haga responsable de que en el espacio de su fábrica se tomen medidas para erradicar la violencia, prevenir y erradicarla, los casos de hostigamiento tendrían que reducirse y la práctica de la relación laboral tendría que ser otra. Entonces, lo que nosotros hemos ubicado con la experiencia que tenemos es que el hostigamiento sexual se tiene que resolver en el ámbito laboral. Yo no tengo que ir al penal, yo tengo que ir a las juntas de conciliación a denunciar al inspector, al jefe, al director, que es el que me violentó, que agredió mi dignidad. Si yo me voy a la parte penal, no hay disposición de los ministerios públicos y de ahí hacia arriba para atender casos de esta naturaleza. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado mucho es que el hostigamiento quede como parte de un riesgo de trabajo, porque se efectúa en la jornada de trabajo personal de la empresa y ahí tiene que resolver si la sanción tiene que ser para el funcionario de la empresa y no para la trabajadora, porque al final termina renunciando. Ella vive la violencia sexual y además el castigo de tener que perder el empleo. Estamos construyendo todo esto en este debate de la reforma laboral y también estamos planteando que exista en las listas de enfermedades profesionales postraumático, porque la mujer que vive la violencia sexual repercute en su estado psicológico. Bueno, algo que quiero compartir es que ninguna de las mujeres indígenas que participaron en el proyecto continuó en la cárcel, o nadie murió, y alguna de ellas ya no pudimos seguirle la pista porque Máxima, por ejemplo, se fue a la montaña de Guerrero. Pero bueno, ese es un primer paso que se hizo ruido suficiente, pero el asunto es cómo incidir en algo más estructural, ¿no? En algo más a largo plazo. La investigación y el video están en la red, están circulando. Milenio hizo un reportaje especial sobre esto, y a partir del reportaje de Milenio se contactaron conmigo la gente de la CDI para decirme que van a recuperar el censo penitenciario. Después de eso tuve una reunión en México con una abogada indígena, Larisa Ortiz, que está ahorita con la Visitaduría de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ella es indígena, estudió Derecho y está muy metida en promover la creación de una escuela de traductores. Esto es con apoyo de la Comisión del DF, o sea, está muy centrado en el DF. Entonces, bueno, ahorita lo que estamos tratando de hacer de momento es pues tratar de incidir y presionar porque realmente el derecho al traductor, que ya está en la ley, ya se logró la modificación, eso está ahí, pues que se haga realidad. Y tener traductor implica no que agarres al señor que barre y le digas que si te traduce porque habla el idioma, significa una formación. Yo estoy en CIESAS, en un centro de investigaciones antropológicas, y ahí a partir de los que estamos trabajando este tema logramos que en Oaxaca se hiciera un diplomado para formación de traductores judiciales. Ya está el diplomado en Oaxaca. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer por varios lados y yo creo que lo que sigue es seguir apoyando los procesos organizativos, porque yo la verdad es que después de trabajar 15 años en antropología jurídica, yo creo que podemos seguir cambiando leyes y cambiando leyes y cambiando leyes, y mientras no las apropiemos y no sepamos usarlas como herramienta de lucha política, pues van a quedar nada más ahí en leyes, ¿no? Y paralelamente estoy acompañando un proceso en Guerrero, que es de la zona donde vienen varias de ellas, de la formación de un centro de derechos comunitarios de las mujeres en la Yucla de los Libres, que es más bien una escuela de formación de mujeres en torno a sus derechos. Como feminista, a veces hay que priorizar el sentir de las mujeres por sobre la lucha política para mí. Que muchas veces es para nosotros súper importante que ella haga la denuncia, que vaya, que diga. Y eso implica para ellas un desgaste. Y eso pasa mucho con los casos de violación que se han llevado a la Corte, ¿no? Interamericana de Derechos Humanos. Digo yo, hijo mano, pues es que para ustedes es un gran logro, pero la mujer después de 7 años de lucha queda desgastada, ¿no? Entonces también hay que balancear qué implica y quién se estaría dispuesta después de estar 7 años en la cárcel de demandar al Estado, ¿no? Yo no sé de ningún caso, yo no, creo que los compañeros de Atenco sí, ¿no? Sí, no sé, a lo mejor ellos pueden dar más información, ¿no? ¿Qué hay demandas contra el Estado? Lo del campo algodonero, los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez, el campesino desaparecido en el 73, todos ellos son demandas contra el Estado, y cada vez existen más demandas. Hay quejas por violación a los derechos laborales en Interamericana de Derechos Humanos, hay quejas contra el Estado ante la Organización Internacional del Trabajo, hay quejas contra el Estado ante el protocolo de la Convención contra todas formas de discriminación. Pues cada vez más estamos denunciando en el marco internacional, porque a nivel interno parece ser que no tenemos mucho espacio por la corrupción, por toda la impunidad que existe. El poder judicial en este país está haciéndose trizas, ¿no? Incluyendo la Suprema Corte de Justicia, que de repente da campanazos muy interesantes, pero otros son regresiones a los mismos derechos. Entonces, creo que el Estado mexicano cada vez está denunciado más a nivel internacional, y eso le está costando políticamente mucho a este gobierno, que obviamente lo cubren y lo cubren, no se sabe todo lo que se está haciendo, pero yo creo que es una herramienta que tenemos, trabajadoras del campo, de la ciudad, los derechos indígenas, de denunciar al Estado mexicano a nivel internacional. Solamente un ejemplo, en Colombia, con todo el conflicto interno de narcotráfico, guerrilla, paramilitares, se han asesinado más de 600 líderes sindicales. Y ante la Organización Internacional del Trabajo se lograron dos ocasiones que hubiera una comisión especial de este espacio de la ONU para visitar al gobierno colombiano y comprometerlo a que garantizara los derechos laborales de los espacios sindicales en ese país. Y lo que hemos empezado a discutir en el espacio de donde yo trabajo, que es la Unión Nacional de Trabajadores, es eso. Tenemos que denunciar al gobierno mexicano por lo que pasó con el ESME, con los compañeros mineros y con otros trabajadores que no han tenido la resonancia política. Tiene que estar en la picota de los organismos internacionales el Estado mexicano. Si no hacemos eso, estamos cerrándonos muchos espacios que hoy tenemos que construir. Es cierto, es mucho desgaste, son años, es especialización de nuestros compañeros abogados y compañeros abogados y de nosotras mismas, pero solamente así. Lo que pasó en Pasta de Conchos, cuando fallecieron los 65 mineros, sigue demandado al Estado mexicano ante la Organización Internacional del Trabajo. No puede el gobierno, a pesar de todo el cabildeo que ha hecho, que quede perdonado. Sigue sancionado, le siguen exigiendo políticas, lo seguimos denunciando cada año y ahí estamos. Pero el gobierno está con un tache en lo que implica seguridad e higiene en el trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que soltarnos, es mucho trabajo, pero será una de las formas que vayamos obligando a este tipo de gobiernos a cambiar. Nos meten una reforma a derechos humanos y por otro lado son reformas terribles. Calderón acaba de mandar una reforma al Código Penal, donde abre los juicios orales, abre una serie de cosas, pero también dice que te pueden intervenir tu teléfono, pueden entrar a tu casa sin ninguna orden. Entonces, es un juego muy maquiavélico lo que están haciendo, porque de repente tú lees la iniciativa y tú dices, bueno, poner al Poder Judicial sobre juicios orales, sobre una serie de mecanismos, pero por otro lado está así. Pero estas leyes entran en una profunda contradicción con la reforma constitucional a los derechos humanos. Y cualquier ley como la que propuso del Código Penal se lograra pasar, inmediatamente entra en el recurso de inconstitucionalidad. Inmediatamente. Y la Corte no va a poder decir que las leyes no tienen ese problema de inconstitucionalidad como lo hizo con la ley de lista para los trabajadores del Estado. Porque el evento del que les hablaba ayer tiene que ver con cuatro sentencias de la Corte Interamericana, que son las únicas que existen, contra el Estado mexicano, que se ganaron ante la Corte, que son los casos de dos mujeres indígenas violadas por el ejército en Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo. El caso Rosendo Revilla, que es un hombre desaparecido en los años 70 con la Guerra Sucia. Y el caso del campo algodonero, que fueron siete mujeres que se encontraron en un campo algodonero, pero tres que fueron reconocidas y el caso se llevó a la Corte. Y yo estuve como perito en la Corte Interamericana para el caso de Inés Fernández. Y el centro del que les hablo en Ayutla de los Libres es uno de los centros que se va a hacer como reparación del daño. Creo que sí fue bien importante llevar esos cuatro casos a la Corte. Fue un triunfo político, pero el balance de ayer es que en ninguno de los cuatro casos se ha cumplido la sentencia y que no hay manera de presionar al Estado mexicano para que las cumpla. bueno, lo que están dispuestos a dar casi siempre es el dinero para callarle la boca. Pero ni Inés Fernández ni la hija de Rosendo Redilla aceptaron la indemnización monetaria mientras no se haga justicia y se hagan las otras indemnizaciones que son más amplias. Y lo que está haciendo el Estado mexicano es agotarlas. La cita para una reunión, por ejemplo, en el caso de Inés, una de las indemnizaciones tiene que ver con el impacto comunitario que tuvo la violación sexual. Entonces, que impactó no solo a Inés, sino a todas las mujeres de la comunidad, y sobre eso fue mi peritaje. Y entonces, una de las reparaciones es crear un centro comunitario de derechos de las mujeres. Bueno, las han citado 3 veces para discutir cómo va a ser el centro y no llegan. Estas 4 sentencias, lo que tienen que ser son herramientas de lucha. Las tenemos que utilizar, porque fueron sentencias muy buenas, por cierto, desde perspectiva de género. O sea, en la corte había una juez increíble, feminista, con una visión de la mujer de República Dominicana, que empujó mucho eso. Entonces son herramientas de lucha. Pero bueno, como todo, necesita hacer el trabajo de hormiga para que esto realmente se pueda utilizar. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus, después de escuchar este audio de las conclusiones de la compañera Rosalba Hernández y la compañera que dio la ponencia sobre las condiciones laborales de las mujeres en México. Ahí están los casos que ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violaciones sexuales por parte de militares hacia mujeres indígenas, sobre las asesinadas en el campo algodonero allá en Ciudad Juárez. Y bueno, hablando sobre el tema, recordarán el programa pasado que hablamos sobre el caso Atenco, el caso de las mujeres violadas por policías en la represión de San Salvador Atenco en 2006, y en el tema, haciendo seguimiento a la toma por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, el próximo miércoles habrá una conferencia, miércoles 23 de noviembre, hay una conferencia que darán estas mujeres, las mujeres de Atenco, mujeres en resistencia frente a la tortura sexual. Las quiero invitar, los quiero invitar a quienes podamos ir, porque seguramente allá estaremos. Es en la UNAM, es un foro académico vivencial en la Casa de las Humanidades, en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, el miércoles 23 de noviembre a las 9 de la mañana. Entonces, para quienes nos estén escuchando de la Ciudad de México y en otras partes de la República que quieran asistir, pues por allá nos veremos. Es a las 9 de la mañana, finaliza a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, seguramente será una conferencia amplia de la que tendremos mucho que aprender. Dice, foro académico vivencial organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género. Durante el operativo policial realizado en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, con el aval de los 3 niveles de gobierno, fueron cometidas numerosas violaciones a derechos humanos. De 47 mujeres detenidas, al menos 26 sufrieron violencia sexual. El Centro Pro Derechos Humanos ha representado activamente a 11 mujeres denunciantes de tortura sexual a raíz de estos hechos. Durante el proceso se han constatado las autoridades para castigar a los responsables, por lo que el caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La tortura sexual fue empleada por el Estado mexicano para castigar e inhibir las expresiones de protesta de quienes se movilizaron para exigir sus derechos. Esto es lo que dice ahí en la difusión de este foro. Lo pueden encontrar en la página www.cashum.unam.mx. Ahí está esta conferencia, Atenco, Mujeres en Resistencia frente a la Tortura Sexual, que será en la Casa de las Humanidades, en la UNAM, el miércoles 23 de noviembre a las 9 de la mañana, así que por allá nos vemos y seguramente en Las Brujas de Venus tendremos información al respecto. Ya casi nos vamos, ya son las 6 de la tarde en punto. Quiero saludar a Héctor Riestra, que está conectado, y agradecer a las personas que estuvieron del otro lado de sus computadoras escuchando Las Brujas de Venus. Recuerden que es miércoles a las 7 de la noche, en una hora viene UAM Chinela, este programa con los compañeros y las compañeras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y pues también recordar que es miércoles y por lo tanto es miércoles de salsa en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que ha tenido varias actividades en este mes y tendrá otras tantas durante las siguientes semanas. Hoy es miércoles de salsa, como siempre a partir de las 9 de la noche podremos ir a bailar. Recuerden que está en Common Fort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca. Y el día de mañana se presenta retrospectiva en video de Carlos Matiela. Va a haber proyección, es a partir de las 8 de la noche, así que pues los esperamos, las esperamos también el próximo miércoles y el jueves de la próxima semana, también ahí en Barecito Café, previo también a la semana de aniversario. Entonces hay que estar pendientes de estas actividades. Mando saludos a Juana la Loca, que nos mandó información, por cierto, que hoy es el Día Internacional para la Tolerancia. Nos manda un link, le agradecemos mucho a Juana la Loca su participación en Radio Chinelo en general y en Las Brujas de Venus. Dice, el 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General invitó a los Estados miembros a que el 16 de noviembre de cada año observaran el Día Internacional para la Tolerancia, con actividades dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general. Esta resolución se aprobó tras la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en 1993, por iniciativa de la Conferencia General de la UNESCO. El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros de la UNESCO habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento del Año. En el documento final de la Cumbre Mundial 2005, los jefes de Estado y de Gobierno reafirman su compromiso de fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres humanos en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones y pueblos. Bueno, es un gran discurso. Ojalá que puedan buscar esta Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de Seguimiento del Año, que es como el documento final que se hace por estos estados miembros. Y bueno, lo principal es tomar estas fechas, hacer una vez al año, digamos, la conmemoración, pero se trata de hacerlo efectivo todos los días desde nuestras trincheras, cada quien en lo individual y por supuesto en lo colectivo, para que se haga una realidad. Sabemos que, bueno, las autoridades no siempre están del lado de la gente, del lado de la sociedad, entonces más bien habrá que adoptarlo como ciudadanos, como ciudadanas, para que sea una realidad. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Soy Estefanía Sánchez Navarro, me pueden encontrar en las redes sociales y pues como cada miércoles a las 5 de la tarde nos podemos escuchar aquí en Las Brujas de Venus en www.radiochinelo.mx. Saludo y mando un abrazo muy grande a Sandra Ley, hoy en su cumpleaños, y pues agradezco a la gente que haya estado al pendiente, que corra la voz sobre Radio Chinelo, sobre Las Brujas de Venus. Pues también recuerden que este medio solo es posible con la participación de todas y de todos ustedes. Antes de irnos, nos voy a dejar con una canción de Carla Morrison y Natalia Lafourcade, estas dos hermosas mujeres. Se llama Pajarito del Amor. Bueno, en este miércoles 16 de noviembre, pues va para toda la gente enamorada. Y pues ahora sí nos vamos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en otra emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias. Ando buscando un pajarito del amor que solía volar a mi alrededor, que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco al dormir. Despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Caminas seguido en mí, pensar, y te miras tan guapo. Al pasar, buscando una solución, yo sé que ya soy parte del ayer. Tuve una gran oportunidad, pero moría de nervios, no podía ni hablar. Reprimí lo que sentí. Terminé sin ti en mis días. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé, fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé, ya no hay excusas, yo sé, sigo amándote. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.